agárratela, güey, agárratela. Ese chingue de mierda nunca se pudo, ¿verdad? No, canta. Ese Ingrid es precioso. Eyaculante. Sinatra se revuelca en su tumba. Sí, bueno, la canción es buena. No debería estar cortándola a cada rato. Mejor me callo. Es verdad, no debería estar cortando la canción a cada rato. No la corto, por eso no le bajo el volumen. Pero en realidad, tampoco nunca supe de qué va a ser, de qué se va a tratar este programa. O sea, tampoco la única gracia que debe tampoco la única gracia que puede tener ese programa va a ser mi voz. Hay que darle un valor agregado, aparte de eso. Y no sé si será la parte weyabú. Como no sé a dónde puedo seguir, a uno le gusta el... ¿Cómo se llaman esas cosas? A uno le gusta el Grimcore, a otro le gusta el Lolicore. No, ¿cómo se llama? J-Core se llama. Bueno, a otro le gusta otra mierda y a un cuarto le gusta jazz. Smooth jazz. Así que no sé por dónde elegir. No se puede satisfacer a todos, es verdad. Pero es que todo solamente puedo satisfacer a uno y al resto llora. Pero bueno, ese será uno de los desafíos que nos encontraremos durante el transcurso de esta transmisión. Es verdad, no los puedo satisfacer a todos a la vez. Por ejemplo esta. Probablemente ustedes, nadie de ustedes lo conoce. Son Jelly. Esto es Black Bright Crows. Ese inglés. Ah, delicioso. Aquí en Radio Bay. Soy un weeaboo de mierda. Mierda. Ahí sí, mierda. 1, 2, 3, mierda. Ok. Eso es lo malo. No se pueden satisfacer a todos. Pero siempre hay un comodín. Si algo que a esta hora a todos nos reúne es que somos viejos. Eso como base. Entonces, podemos irnos por este lado, a ver. Por eso puse Slam Dunk. Alguna vez lo habrán visto. Así que uno se puede ir por el lado apelando a la nostalgia. Nostalgia. la nostalgia y pasando por debajito el weeaboo de mi parte. Entonces, bueno, el próximo tema será por lo mismo. Supongamos que al menos la mitad de los que están escuchando, sin contar conmigo, escucharon alguna... vieron alguna vez Kenshin. Y si no, estoy jodido. Bueno. No, en realidad Kenshin es un poco más moderno. O sea, más que Slam Dunk, sí. Allá en Japón y aquí. Así que tal vez algunos no lo habrán visto. Bueno, y también si nos vamos por lo viejo, me empiezo a poner cachureos, pero no es el horario para eso. Aunque tengo unas canciones de cachureos, no las voy a poner. Bueno, en IRC me dicen que dos vieron Kenshin. Pongamos Kenshin. Judy and Mary, Sobakasu aquí en Radio Bay. Let's go. Adiós. ¿Podría este programa tratarse de karaoke? Lamentablemente sería yo el único pelotudo cantando. No es la gracia. Además, cantando en japonés, no. Me equivoco una A y una U y... cague. Ah, sí. Lo bueno de esto de estar en vivo y con gente es que puedo sacar temas de lo que están hablando en el IRC. Sí, tan viejos que... tan viejos que usamos IRC. Por ejemplo, dicen tener el OS30 set. Sí, para todos los niños que nos escuchan, había unas cosillas de plástico con unas rueditas al centro, dos. Y una cinta que los reunía a ambos y de ahí se grababa el sonido. Para todos los que van a hacer la PSU ahora en diciembre, puede ser una respuesta. Como también los reproductores de CD que ya... ¿alguien tiene...? No, a mí se me perdió el único... ese reproductor de CD portátil. Esos eran geniales porque ni siquiera reproducían MP3. Todo ha quedado obsoleto. Y algún día nosotros también. Pero lo que no quedará obsoleto será la buena música. Ah, como lo ni, ¿eh? Pero no, aquí no hay buena música. Así que, sí, es un programa obsoleto. No, pero podemos encontrar algo. A ver. Uno de Chucky Lemon. ¿Dónde estaba? Vamos, sal de ahí. No, pongamos The Back Home. Tengo un... Cero dice tener un Walkman con cassette. Yo tengo también de Sony. Perdóname, Sega. Es un... ¿cómo se llamarlo? No sé si es un... es un Walkman, pero es solo radio. Nada más. Es un Walkman de radio. Sin CD, sin cassette, ni otro dispositivo inventado por Sony para ganar dinero. Solo radio, FM y AM. Es la única método de esta casa para escuchar AM. Con lo cual de repente escucho Radios Argentinas y no es tan aburrido pasar la noche así. Autista sí, pero aburrido no. Ahora sí, vamos con The Buckhorn. Esto es Guana. Aquí en Radio Bay. Siempre aquí, a ver, probemos. Aquí en Radio Bay. The Buckhorn Guana, aquí en A Tu Noche Le Falta Luz. Quedan bien las dos. Bueno, utilicémoslas las dos. Set you for a mile, you are not. Este es un momento para ponernos serios. Cada año cientos de miles de disquetes llegan al basurero municipal. Usted puede hacer algo al respecto. Si tiene algún disquete o floppy que tiene la intención de desecharlo como cualquier otro desecho, puede aportar con nosotros y depositarlo en nuestra cuenta. Puede depositarlos en la cuenta 14853-4 del Banco Higgins y podrá salvar así la web 1.0 que usted debería añorar. Tenía un tema, ¿dónde se fue? Lo perdí, maldita sea. ¿Cómo se me pierde ahora esa cosa? Bueno, pongamos esto. Lamentablemente yo nunca pude llegar a ocupar un floppy. No soy tan viejo. O al menos nunca tuve aquí en mi hogar. Solamente llegué a ocupar disquete. Sí. Los disquetes eran geniales porque podías grabar y borrar archivos, al contrario de esos malditos CD, ¿no? Eran grandes, cabían archivos, pero nunca se podían grabar. Hasta que los grabadores de CD fueron asequibles para todo público y ahí todo se fue en picada. Ahora sí, vamos con un tema. Esto es Chocking Lemon, Numb. Aquí en A Tu Noche Le Falta Look. y hasta el día de hoy me sorprende ver notebooks con disquete incluido. Aunque lamentablemente en esta casa ya no queda... Creo que queda un computador botado por ahí que tiene una disquetera. Pero bueno, al final no puede guardar nada en los disquetes. Ni siquiera por nostalgia, ya nada de lo que uno utiliza cabe en esas cosas. Bueno, sí, tal vez sí textos. Sí, no sería malo guardar las contraseñas de alguna cosa en unos disquetes. Pero bueno, es menos probable que te acuerdes dónde dejaste el disquete que se borre toda la información. En mi caso, al menos, siempre me pasaba. Con una marca determinada, no me acuerdo cuál era, se me borraban todo lo que tenía. No me acuerdo, creo que tengo unos por aquí. Pero bueno, esto es radio. Tampoco es la gracia empezar a buscar cosas materiales para mostrárselo a la cámara. Mira, aquí está. Oh, es hermoso. Y perfectamente no podría tenerlo en las manos. Tenerlo en las manos. CP nazi. O sea, si es... Bueno, si llega a ser ilegal los dibujos de niñas pequeñas. Pero el nazi no es dibujo. Bueno, si es dibujo, cabería dentro de esa legalidad. Pero son un conjunto de letras. ¿Y qué son las imágenes a fin de cuentas que un conjunto de píxeles? Esto es The Pillow, sonó Mirai Waima aquí en Radio Bay. Closer, sayonara. podría hacerme una polera de Bai. Lamentablemente no sé cuánto costaría. Ya, sí, ya empasté. ¿Cómo se diría? Empastarlo, chapa. No. Bueno, si ya ponerle el logo cuesta una cosa extra, el cambiarle el color. Ah, no me acuerdo cuál era. De ese púrpura, azul, negro. Costaría más. Pero no sería malo, obviamente que no. Lo llevaría en la calle, sí. Alguien lo conocería, no, pero esa es la gracia. Y buscará en Google bienvenido a Internet y no nos encontrará. Pero si busca bienvenido a Internet Bai, tal vez sí. Ahora en la parte trasera puede venir la página web bienvenidointernet.org. Pero bueno, tampoco sabremos si la gente que se pasea por la calle nos gustaría que entrara al sitio. Saldría arrancando lo más probable. Y como siempre me quedo corto de temas que intentan llegar un poco a aquel gustillo que tiene el público de estas horas. Y se me acaba la canción de fondo. Siempre es peligroso eso. Siempre trae problemas. A ver. Ya sé. Otra vez de Papacón, pongamos este. A ver. Y se acabó. Maldita sea, no alcancé. Bueno, pongamos este. Oh, Sí. Vamos con algunos saludos. Saludamos a Taluli que acaba de llegar en estos instantes. Dice que para escucharme, un saludo para ella. Ahora, si es nuestro público objetivo, ella en específico, no lo sabemos. Al menos de mi parte, le faltan cierto tiempo. Saludamos a aquel roedor, aquel hombre con peluca, al cero al medio. Y a Frot, por supuesto, que nos debe estar escuchando, sin duda. Y a, no sé si Go. ¿Quién es Go? Bueno. Y Go, si estás escuchando, también saludos para él. Y si... Ah, es probable. Ahora estoy grabando. Sí, ya llevamos 40 minutos grabando y una hora en vivo y en directo. Saludos para todos los que, si al probablemente nos podrían estar escuchando en diferido. Bueno, ya está bien. Saludamos a Laucha Zombie, que quería un saludillo. No se preocupen, chicos y chicas, hay saludos para todos. Y vamos con un tema. Ya que Talula está reclamando que... Está reclamando que estamos muy weeaboo. Vamos a poner algo gringo. No, espera, ni son gringos estos tipos. Ah, no recuerdo, creo que era... No, ni siquiera... Bueno, algo inglés. De lengua inglés. Ellos son, pero para seguir la línea, ellos son los Manic Street Preachers. Faster. Aquí. Ahora viene. Aquí. En A Tu Noche Le Falta Look. I hate purity. I hate goodness. I don't want virtue to exist anywhere. I want everyone corrupt. Y ese fue el momento no weeaboo de la noche. Aunque sí, siempre intento seguir una línea. Al menos se intenta. Perfectamente podría pasar otro tipo de pelotudeces que pueda encontrar en el disco duro. No lo hago. Pero sabes que vamos a buscar esa pelotudez. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que estás por aquí. Te encontré. Y nuestra sección de peos semanal. Si usted está escuchando grabados, en estos instantes Laucha y Daluli se están peleando. O sea, el mismo que había dicho hace breves segundos que perfectamente Daluli era material de público objetivo y de que ha sido menos dramática, la vuelve dramática. Y eso fue el peo de la semana. Bueno, técnicamente no es peo. Así que el cupo me queda para más tarde. Aunque como decía perfectamente, yo no podría poner esta música. Podría poner un estilo de música un poco más parecido a esto. Pero no lo haré. Primero porque es muy largo. Aunque podría poner otro pedazo. Pero no lo haré. Ok. El peo de la semana, muy bien. Saludos a Wense. No creo que no se escuche, pero lo piden por el IRC. Ay, IRC. Talula me pide que cante algo. ¿Qué es esto? ¿Qué me quiere decir con esto? Niña, serás una mujer pronto. Lamentablemente no creo que Talulio sea muy pronto. Pero bueno, si ella quiere. No me voy a meter en ese pedregoso terreno. ¿Quién sabe dónde podría llegar? No, tampoco lo voy a cantar. Bueno. Vamos con un tema. No, ese no. Sale de ahí. Esto es Pornographic Key Lion. Aquí en... ¿Estás solo? ¿Te acompaño a una copa? Podría cantar esta canción, pero no me la sé, así que no la voy a cantar. Bueno, satisfaje a alguien a la mitad, satisfajamos. ¿Cómo se dice? Claro, satisfagamos. Consolemos a la otra persona. Mucho. Si alguien nos escucha y está en Renca en este momento, le aprovecho de decir que Talula va para allá. Aproveche. Bueno, ya sigamos poniéndose la Talula. Y como no me queda mucho que decir, vamos a un tema. Lamentablemente no sé qué tema voy a poner. Así que vamos a tener que torturarnos con esta música un ratito más. ¿Qué es ser o qué? Decime. Cerito le manda un saludo para Diego, que tal vez no nos está escuchando en este momento. A ver, ¿dónde podrá estar? ¿Dónde lo dejé? Maldita sea, ¿dónde está esa cosa? Esta sí. No sé, yo le digo cero. ¿Cómo se dice? Cesárea. Aero. Casero, dice. Casero. Bueno, caserito. Si usted nos está escuchando grabado y no tiene idea de qué mierda está pasando, sintonícenos todas las noches de los viernes aquí en Radio Bay. La verdad no tengo idea si serán todas las noches, ni todos los viernes. Vamos a dejar este tema hasta el final, mejor. ¿Por qué no vamos a un lugar más privado y podemos conversar ahí con más tranquilidad? Y podemos... Oh, se acabó la canción. 9 milímetros, Paralelum Bullet, Interceptor, 9 milímetros, debería ser. Aquí en Radio Bay. chupar sapos. Según la única fémina, supuesta fémina que nos está escuchando en este momento, es lo más parecido a escuchar este programa. Pero un momento, le hemos estado dando demasiada atención a aquella personita durante este lapso de tiempo. Lo que nos dice de la empobrecida situación de temas que nos agobia en este cuchitril. ¿Qué más? Por algo esta radio nunca saldrá en podcaster.cl o en alguna de esas páginas donde se suben esos programas, porque de profesionalismo no tiene absolutamente nada. Nada. Voy por un café. No, mejor voy por unas. Sí, ya me tomé el café. Vamos por una cerveza. Por mientras dejamos este tema: 10 feet Stone Cold Break. Me pregunta Cero qué opino de los Wabba Words. Primero, el nombre es malo. O sea, Wab, ¿qué significa Wab? Web, Awards, Web. Ya tiene Awards dentro, o sea. Hablemos de eso después del tema. Ya lo dije, aquí, en A Tu Noche Le Falta Luz. So I'm a steady female, right? So I'm a steady female, right? So momento, esta ya la puse. Pongamos otra cosa que también puse. Oh, sí. Ahora sí, ¿qué opino de los WAVA Awards? Bueno, que son los... Primero, ¿qué son los WAVA Awards? ¿Qué son los WAVA Awards? Son los premios que premian a lo más destacado en redes sociales. Partiendo de eso, estamos mal. En el sentido de cualquier votación que se basa en votos por internet no tiene validez absoluta. Porque, bueno, por la sencilla razón de que cualquier personaje que tenga cierto público puede hacer campaña. Y habrán pelotudos que lo siguen y perfectamente puede estar en primer lugar en breve tiempo. Tenemos a... Y no solamente un personaje, sino varios personajes en el sentido de 4chan. O sea, si se organizan bien, pueden mandar a Pedover a competir. ¿Por qué no lo han hecho? No sé si existirá una cosa parecida allá en Estados Unidos. Como siempre tenía una canción, pero esta vez me borro. Ah, aquí está, te encontré. Fagotry. Aclaro. Este programa está auspiciado por cerveza paceña. Es boliviana, sí, pero es buena. Después de la mención gratuita, y ya que no nos escucha nadie extranjero, nadie. Lo más cercano que tenemos es... No, nadie. Lo más cercano que tenemos son todos aquellos que nos escuchan en Quilpué. Acid Man Remind, aquí. En Radio Buster. Perdón, Radio Loop. Paremos aquí, no. Tuvo un lapsus horrible. Aquí, en A Tu Noche Le Falta Luz. Oh, No debería tomar cerveza cuando hago este programa. Es buena, es verdad. Pero no es el momento. Los quiero, cabro. Ay, Dios mío. La verdad no sé qué más decir. Hemos estado una hora y media transmitiendo en vivo y en directo. Indiferido también. Bueno, hablemos de qué más podemos hacer con este programa. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer un... ¿cómo se llama? Alex Jones. Un Alex Jones de la web 2.0. Alegando todas las conspiraciones que hay en esta nuevos, en este nuevo sentido de la web. O hacer una barrilla. Pero pauta no es mi estilo. Estar a una hora determinada y hacerlo me complica un poco. Podría hacerlo, es verdad, pero sí puede ser una barrilla. Al final podría poner todas las canciones que puse durante el programa, aunque de verdad a nadie le va a interesar. Pero no, hay otras personas de esta misma estación que podrán hacer el papel de Alex Jones mucho mejor que yo. Además, tendrán más peos que yo. Vamos con un tema. Esto es The Local Art Sakura aquí, en Radio Look. Sí, fue a propósito. See you. たくないんだよ。 Otra de las cosas que podríamos hacer con el programa es yo hablando de epidemia durante 2 o 3 horas. Buena, cabezón. O Alf. Hola, Willy. No hay problema, Willy. Pero bueno, no es la gracia hablar así. También sería el único valor agregado mi voz. Entonces, ¿qué puedo hablar con epidemia? Podría hablar lo horrible que me trató el cabezón cuando trabajaba en esa weá. ¡Ah! Puta que pagaban mal ahí. No, y la atención era como la weá. De repente salía alguien, algún muñeco de esos, cantando, y era el rey del momento. Por ejemplo, cuando salió Yo Soy Juanito. Todo era para Juanito, y todos los demás monos estamos relegados a un segundo plano. Dice que habla ya. Ese gato de mierda me tenía la wea hinchada, weón. Yo soy Juanito. ¡Ya sabemos que vos soy Juanito, weón! Puta. Pero igual, oye, igual todas las canciones que habíamos hecho con Cachureo son mucho mejores de las weas que ponen hoy día en la radio. Sí, lo dije, weón. Américo, me lo paso por la wea. Pero no podría hacer eso. No, por favor. Y tal vez Taluli es demasiado joven. Ah, ¿ve? He vuelto a hablar de ella. No, es demasiado. Mejor vamos a un tema. Ven, epidemia, preséntalo. Pero si no se me va a entender, bueno, ya pico. Esto es Husky and Bee, by Chance, aquí en Radio Bye. We'll be right back. Epidemia, ven, ven. Ven, Epidemia, ven. ¿Qué wea querí? Resultaste. Diste un poco de gracia, así que te vamos a aprovechar un ratito más. Puta la wea, ya me empecé a explotar como ese cabezón, wea. A ver, ya, ¿qué querí? Cántanos algo. Puta la wea, vos sabés cuántas veces tuve que cantar, wea. Ya, ¿qué wea querí? Da, elige tú. Ya, puta, a ver. ¿Qué wea cantar? Ya sé, bájame la música. Estábamos cocinando, mi vecina y yo. Y el pollo se cocinaba, no tengo música detrás. No. Bueno, estábamos con mi vecina y yo. Y el pollo se cocinaba en el... No puedo hacerlo sin música. Anda el coro. ¿Y cómo era el coro? Ay, maldita sea. Bueno, la verdad, me lo hicieron cantar un montón de veces, pero hace años que no lo ganó. Como ella estaba ocupada haciendo yo no sé qué, me dijo que ya ayudara y me dijo: oiga usted, muévame el pollo, por favor, muévame el pollo, que está en el asador. Y ahora, la. Y, ¿qué? Nada más, sigue con tu programa, oye. Bueno, ya. Después de este lapsus horrible, no vuelvo más epidemia. Gracias. ¡Chúpalo! Bueno. Este culiao fue al baño, así que me apodero de esta mierda. Hola. Lamentablemente tengo múltiples personalidades, puedo ser epidemia y alfa a la vez. Lo malo es que no hay mucha diferencia, y como ser radio, nunca la sabrán. ¿Cierto, Willy? Ay, Dios. Ya, última vez. Me estoy haciendo pico la garganta. Esto es Jelly Johnny Chance. Sí, otra vez Jelly, no se me ocurre qué mierda poner. Aquí, en Radio Bye. Pero el programa tampoco... El programa tampoco puede ser dedicado al garabato y el chiste fácil, ¿cierto, epidemia? Cállate, weón, encontré tu porno y me estoy fapeando con esta loli, weón. Bueno, no se puede basar todo el programa en eso, ni tampoco yo hablando así. Por favor. Al final lo más probable es que la radio se trate de un pupurrí de pelotudeces como las que acabaron de escuchar. O probablemente no. Van a haber minutos, malditos minutos de silencio en los que voy a empezar a buscar un tema que intente apaciguar al público que está escuchando esta noche, los cuales no tengo idea cuántos podrían ser. ¿Tal Uri no está escuchando? ¡Oh, sí! Al fin me puedo relajar. Esa pendeja. Hinchado me tiene. Hinchado. No, pero aquí la queremos. No en el sentido legal, pero... al menos puede... Esperemos que postee alguna vez. Vamos con un tema. Esto es Maximum The Hormone. Sí, los de Death Note. Y este es el opening de Death Note. Detonato. Esto es What's Up People aquí. En Radio Bay. Hey! Me encanta el paso del estilo de música anterior y esta. Simplemente lo adoro. Que sueñes bien y más confianza en ti. Eres hermosa, sexy y matas a todos. Yo no lo creo. Pero de verdad, no tenemos nada más que decir que... ¡Oh, por favor! Lo otro sería... empezar a leer lo que pasa en Bay en este momento. Y a esta hora no hay movimiento. O podríamos hablar lo que pasó en la semana en Bienvenido a Internet. Tampoco pasó mucho. O pasaron cosas que simplemente no sé cómo explicarlas. Por ejemplo, empezar a hablar de VIP. De Club Vípico. En radio no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido el decirlo y cómo lo voy a decir. Ah, ya sé. Hay algo de aquí que sería interesante. ¿En quién quieres ser millonario? La pregunta es, ¿cuál fue el primer meme de Bay? La alternativa A es Sobaje a la marmota, Frot, aquí no hay memes, y luego la T es The Girl. Técnicamente meme, en el estricto sentido de la palabra, el primer meme sería sobajear la marmota. Dicen ahí que muchos fueron del IRC. O sea, aplicables al IRC, pero muchas de ellas fueron tallas del IRC. Pero sobajear la marmota, si mal no estoy, se originó en Club Vípico. Eso sí, jamás serán memes. Oh, no. Mejor vamos con otro tema. Esto es Straightener. Train aquí en... No, ¿cómo era? Aquí en A tu noche. A tu noche le falta luz. ど向かって長かったこの目覚めが今終わるよ。飛行船が空を隠して無重力の影を作った僕は目を薄く開いてまだ見えない星を探した不安そうな顔の誰か不確かな希望へ描いた君の口が確かに奪いてまた知らない場所を教えていた。 Son las 3 con 9 minutos. 3 de la mañana con 9 minutos. 51 minutos para las 4. 51 minutos. 51 minutos para las 4. Sí, señores, los que nos escuchan grabado, si es que alguien nos escuchará, a esta hora transmitimos. Podría hacerlo más temprano, pero... sí, podría hacerlo más temprano, cuando haya un poco más de público, ya que a esta hora todos están soñando con los angelitos. ¿De qué se puede tratar esta radio? No se me ocurre nada. Podría eternamente apelar a la nostalgia, pero también me voy a quedar sin tema. O por ejemplo, el único cercano al mundillo otaku, el mundo wea. Weeaboo que había en el IRC ya se fue. Así que ya con los temas musicales y para hablar estoy perdido. Y como ya han sido 2 horas de transmisión y ya van a ser las 2 horas grabadas, vamos a poner los últimos temas. Lo que viene a continuación es Tree es Trio T, T. Michelle Gunn Elephant, Akageno Kelly, aquí en Radio Bye. Yeah. ahora sí. Taluli quiere un despido. Ándate. Chao, Taluli. Chao. ¿Qué más tenemos? Son las 3 de la mañana y usted está escuchando un pelotudo que no tiene idea de qué más puede hablar. A un pelotudo que también no sé qué hacen todavía aquí. Tal vez podríamos tener invitados. No. Claro, algo así. Podría ser aquellos tipos que no tienen tiempo de una radio propia. Y quisieran estar en la radio, que manden un MP3 o algo así y los ponemos y hablan de lo que ellos quieran. Así me ahorran el trabajo. Y también un minuto de silencio. Igual voy a poner la música por... ¿cómo lo llamamos? Z411. Bueno, a ese tipo. Que al fin investigaciones le encontró el disco duro y bueno, que le vaya bien. Quería hacer un peo, pero mejor no. Tal vez podríamos hablar de... ¿cómo llamarlo? De lo que pasa en otros chants. Pero no es nuestro estilo. Oh, no, señor. Aunque el público parece que quiere peos. Peos. ¿Quieren un peo? Aquí lo tienen. No, por Dios, qué ordinario. Mejor vamos a un tema. Esto es Cepet Store Flake, aquí, en A tu noche le falta luz. I really want. estamos solitos. Tú y yo. Y hasta que no llegue Winrar y nos diga cuántas personas sabemos en vivo, estaremos solos. Pero la verdad también se me acaban los temas. Ya no sé qué más poner. Tenía algo. ¿Dónde? Ajá, aquí estaba. Bueno, vamos con el último tema de la noche, siendo ya las 3, prácticamente las 3 y media, y 2 horas y media también de grabación. A continuación viene SADS, Tokio aquí. En el último tema de la noche le falta Luke. I'm Ahora sí, vamos con el último tema. Esto es para la única persona que nos sigue escuchando en vivo. Para Laucha y su pasado Weeaboo. Esto es Yo Izumi. Dame. Toma, aquí. En a tu noche, le falta luz. Bueno, señores, nos vamos. Muchas gracias por haber aguantado estas 2 horas de ñoñerías e imbecilidades. Si es que las aguanto. Y si es que es así, le agradezco. Para el próximo programa tampoco sé lo que tendremos y probablemente sea el mismo pupurrí de siempre. Aunque como siempre, espero estar un poco más preparado. Si tiene alguna queja, crítica, agradecimiento o algo parecido, póngala en el thread correspondiente. Está ahí en general. Recuerde postear en Vine. Yeah, baby. Postean by. Luego de estos mensajes subliminales, no nos queda nada más que decir adiós. Muchas gracias y recuerde postear en Bye. Bye en postea. Internet, bienvenido a... Adiós, señores y señoras, no sé, cuídense.